La verdad que han sido 6 años de muchísimo trabajo, de muchos logros. Por un lado, a través de la orquesta han pasado más de 400 chicos, han podido aprender instrumentos de manera gratuita que en la ciudad es imposible aprender. Nosotros tenemos no solo una formación en instrumentos de cuerda, sino también de viento. Por ejemplo, en la orquesta se aprende corno francés, trombón, trompeta y también fagot, clarinete, oboe, flauta traversa. Y bueno, esos instrumentos no existen en ningún otro espacio en la ciudad donde se puedan aprender de manera gratuita. De los chicos que han pasado, digamos, tenemos la enorme felicidad de que sean muchos los que, gracias a su paso por la orquesta, han definido, han encontrado una vocación y han podido concretar un sueño de seguir formándose como músicos. Destacar que hemos logrado presentarnos en una enorme cantidad de escenarios, haciendo que chicos que cuando ingresan a la orquesta, por ahí les decís la Iglesia Catedral de Bariloche y no tienen ni idea dónde queda porque nunca han ido a ese lugar, y a través de la orquesta, bueno, poder conocer otros puntos de la ciudad, hacer viajes. Para nosotros es una satisfacción, a pesar de las condiciones pésimas en las que trabajamos, haber logrado a lo largo de estos 6 años mantener un equipo de trabajo permanente. Hemos tenido algunos cambios, pero tenemos un núcleo de equipo que permanece a lo largo de estos 6 años. La dificultad que tenemos es el tamaño del instrumento. No tenemos instrumentos que puedan tocar chicos muy chiquitos, no los pueden sostener por el peso. Entonces, en algunos instrumentos tenemos chicos a partir de los 8 años, en otros a partir de los 10, y en algunos casos, bueno, a partir de los 13, por una cuestión de tamaño, largo de brazos y demás. También en el 2017 nosotros abrimos taller preorquestal, que fue un proyecto especial destinado a eso, que incluyó nenes a partir de los 5 años. Nosotros tenemos muy pocas deserciones, entonces las vacantes se generan en la medida en la que tenemos recambio de chicos. No podemos nunca responder a la demanda que tenemos, siempre tenemos listas de espera. El límite ronda los 100 chicos. Desde hace ya varios años que venimos teniendo una situación de mucha inestabilidad porque dependemos de fondos nacionales, pero estos fondos nacionales no vienen directamente destinados al programa de coros y orquestas del Bicentenario, sino que vienen destinados al área de políticas socioeducativas de la provincia de Río Negro, y es el Ministerio de Educación de Río Negro el que decide cómo administra estos fondos. La provincia decidió continuar con el programa de coros y orquestas, pero más allá que tomó esa decisión, no le sumó ningún otro fondo más allá que lo que recibe de Nación. Entonces, ese presupuesto que recibe cada año es recortado, ha sufrido un recorte del 70% y la provincia no ha sumado nada. Eso quiere decir que nosotros seguimos funcionando en condiciones absolutamente precarias, porque cada año, digamos, hace muchos años que no hay plata para insumos, para nada, y los docentes cobramos cada año menos y no tenemos tampoco ningún tipo de instancia de paritarias o de aumento o de nada. Esta situación, digamos, se da a lo largo de todo el país. Uno puede ver que en todas las provincias a lo largo de estos años se fueron dando reclamos por esta situación, y en la mayoría del país los distintos gobiernos provinciales lo que hicieron fue absorber esos programas, haciéndose cargo de tomar a esos docentes como trabajadores del área de educación que corresponda, ¿no? Pero en Río Negro esto no ha pasado, y es lo que nosotros venimos reclamando, que después de 6 años de trabajo se nos absorba y se nos designe como docentes, como cualquier otro docente de la provincia de Río Negro. Por el momento las respuestas que hemos recibido han sido: siéntanse contentos de que los sostenemos a pesar del recorte. Y en realidad hoy lo que nosotros estamos planteando es eso, que la única manera de sostener este programa es haciendo una regularización de sus trabajadores, porque de lo contrario, lo que está sucediendo en la mayoría de las orquestas es que la gente se va porque ya no puede soportar más las condiciones en las que se está trabajando. Hoy un músico profesional que tiene la posibilidad de dar unas clases particulares en su casa con 2 horas que dé por semana gana más que lo que gana en todo el mes de trabajo en la orquesta. Quien decide trabajar en estos espacios los hace absolutamente por vocación, porque lo que estamos ganando no justifica el trabajo que hacemos. Nosotros creemos que hoy está clara que esa es la prioridad y que solo requiere de una decisión política. En 6 años ya hemos demostrado la validez que tiene el programa, los efectos sociales que tiene y nuestra idoneidad para trabajar. O sea, no hay más que tomar la decisión y poder blanquear esto, que aparte han significado para nosotros 6 años de trabajar para el Estado sin tener ni un aporte jubilatorio, ni sumar antigüedad, ni cobrar un aguinaldo. Digamos, es como que ya hemos cumplido bastante más de la cuenta para el Estado de Río Negro. Vamos a estar este sábado a partir de las 20 horas en el gimnasio Don Bosco. Es un espectáculo con entrada libre y gratuita, donde vamos a estar presentando el repertorio que hemos trabajado en esta primera parte del año. Organizamos estos conciertos como parte del proceso de aprendizaje de los chicos, porque es como un eslabón más dentro de lo que es la preparación de las obras, el poder vivenciar lo que es un concierto, compartirlo con un público, cumplir con todos los pasos de concentración que requiere hacer una presentación de ese tipo. Y aprovechamos para juntar fondos con estos conciertos, porque hoy estamos preparando una gira para el mes de agosto, que vamos a ir a Junín de los Andes, San Martín y Villa La Angostura, con la totalidad de los chicos de la orquesta. Esto implica tener que movernos con 2 micros, y bueno, los costos son altísimos, son 2 noches de alojamiento y comida para 100 personas que tenemos que lograr cubrir absolutamente a pulmón, porque no tenemos ninguna clase de apoyo ni provincial ni nacional, ni tampoco de una entidad privada. Entonces, bueno, en los conciertos se hace un buffet, se vende comida, se venden bonos contribución, más allá de que todo el que quiera puede venir a compartir, están esas alternativas como para que recaudemos fondos. Y el siguiente sábado, el 6 de julio, vamos a estar presentándonos en el Zoom de Vinahuap y vamos a estar compartiendo también un par de obras con el Coro Municipal de Vinahuap. Hola, soy Marisa Criado, soy la docente integradora de la Orquesta del Bicentenario Bariloche. Hago toda la parte de coordinación de las actividades, el seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos, coordino el trabajo de los docentes. Voces al margen.